Bueno, un minuto pasado de las 3 de la tarde, seguimos acá en Hora Pulenta por Nacional Rock. Estamos en comunicación con nuestro amigo, compañero, co-conductor de este programa, Nico Lantos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? ¿Cómo te trata Río Gallegos? Con Freire. Freire. No, solo eso, todo nada. Sí, porque a mí me han dicho que no es de las ciudades más acogedoras de la zona sur. De la zona sur me refiero a las provincias sureñas, ¿no? No es las que más, digamos, te abrazan, sino te dejan ahí medio... No te mintió el que te dijo. Pero bueno, pese a eso, uno está firme ahí. Uno está firme, siempre. Como no queda otra. Siempre, firme. Acá estamos con Adrián Miña, a quien también conoces, ¿no? No sé si me conoces. Y en nuestro bloque, a mí se me ocurrió, no sé si estás al tanto, pero te vas a noticiar ahora, hablar de algo que pasó esta semana, ¿no? Que es la aparición de un robot que mató a una persona, ¿no? Esto fue en Alemania, obviamente el título es Inusual Accidente, ¿no? En una planta de Volkswagen, una máquina agarró a un operario, lo presionó con su mano de metal contra una placa metálica y lo estranguló hasta morir, ¿no? Esto es lo que ocurrió, que podría ser una... La rebelión de las máquinas. Podría ser de una película, pero no, ocurrió hace días ahí en Alemania, con el agravante de que la noticia la anunció en Twitter una periodista inglesa llamada Sarah O'Connor, y automáticamente le llegaron un montón de respuestas haciendo bromas sobre su apellido. Esto es, la periodista es real, es todo real, ¿no? No es un fake, no es una campaña de marketing, no, es real. Y ella, no es una propaganda de la nueva Terminator. No es una propaganda. De hecho, ella después está en Twitter desde el 2011, desde el 2009 más o menos, y respondía, tiene sus tweets, que no sé, 9 retweets, sí, 10 retweets. Respondió diciendo que nunca había visto la película. Nunca había visto la película y que le parecía mal que hicieran chistes sobre una persona que acababa de morir y todo eso. En fin. El problema respecto es que sí. Sara debería haber... Terminator y Terminator 2, que son dos peliculones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Dos peliculones, no así todas las secuelas horribles que se hicieron después, sí. Pero sí las dos que dirigió las dos primeras. James Cameron, que nadie... Sí. Son dos obras maestras de la ciencia ficción, sí, hollywoodense. Totalmente de acuerdo. Y después, nada, miedo, ¿no? ¿Tenés miedo? ¿Te agarra? A mí me sorprendió la noticia y dije, bueno, pero está bien, porque vamos en camino a eso, ¿no? Sí, no. Lo raro es, yo leí las noticias un par de días y como que los responsables de la fábrica todavía no terminaron de entender qué fue lo que pasó. Dicen, bueno, debe haber habido algún otro operario que apretó algo. Sí. Es medio raro. No es que ya se sabe cómo fue el accidente. Todavía hay dudas, pero claramente el tipo fue matado por un robot. O sea, ¿y a quién? O sea, esto se abre un montón de especulaciones, ¿no? ¿Va a existir un derecho penal robótico? Y Asimov ya lo planteaba. Ya, claro, pero él hablaba de los derechos y los derechos del robot, ¿no? Yo robot, derechos, pero yo hablo, ya voy más lejos. Voy como si fuera, si va a haber una jurisprudencia tipo Zaffaroni que va a decir, bueno, los derechos, va a haber derechos humanos, los robots, derechos, bueno, se puede considerar, o sea, se abre un montón a nivel penal y civil. Se abre, claro, un montón el que creó cosas. El robot es culpable de lo que hace el robot. O es culpable el robot. ¿Lo creó o el dueño? O el dueño, claro, también. Lo creó o el dueño. O yo voy todavía más lejos. ¿El robot es culpable? Claro. Bueno, el robot lo rompes y chau, porque hay que ver si se define que tiene vida o no. No tiene vida todavía. Pero, bueno, digo, por eso. Pero, pero puede ser culpable igual, digamos. Sí, ¿es culpable? Sí, pero ahí no hay pena de muerte con culpa que se pueda aplicar. Porque no hay nada de receta. Claro, le sacás el chip y ya. El tema es cuando se retoben, cuando no dejen que le saques el chip. Esto se suma a una noticia que hubo hace poquito que me comentó un compañero del laburo, que es que también a su vez, así como están estos robots, están las inteligencias artificiales, los intentos de inteligencia artificial de software, ¿no? Los bots. Sí. Y hace poco a un bot le hicieron una pregunta de cuál es el sentido de la vida, ¿no? ¿Y contestó? Analizó durante unos segundos un montón de respuestas y llegó a una respuesta. ¿Y te acordás cuál es la respuesta que la literatura, el cine, la gente, las civilizaciones, las religiones están buscando desde hace años? Y no es tan... ¿Cuál era? Y el tipo contestó, el bot contestó. ¿Cuál es? Vivir para siempre. Vivir para siempre. Hay un hay un test que se utiliza para medir las inteligencias artificiales. Sí, de Turing. Que el test consiste básicamente en tiempo puede mantener un diálogo con un humano sin que el humano se dé cuenta de que no está hablando con otro ser humano. Totalmente, claro. Ese es así es como se testean, digamos, este tipo de inteligencias artificiales. Particular, porque hay otras inteligencias artificiales que no replican a un humano, sino que simplemente se limitan a generar operaciones o a decidir entre distintos tipos de operaciones para una máquina. Claro. Igual a mí, lo que en este escenario, es decir, bueno, las inteligencias artificiales, los robots y todo eso, hay una cosa más que me preocupa más todavía, o que completa un escenario apocalíptico, que es que ya existen, ¿viste estas impresoras 3D que hay desde hace algunos años, que fabrican objetos? Sí. Bueno, ya existen impresoras 3D capaces de hacer impresoras 3D. ¿Entendés? Eso va a permitir que en el futuro las máquinas puedan autorreplicarse, o sea, tener máquinas bebés sin que un humano le dé la orden. Claro. Y a eso le sumas una inteligencia artificial que pueda tomar la decisión de hacerlo. Y una voluntad robótica que pueda matar a un hombre, ya ahí se torna más complicado el escenario. Ah, pero estamos en las tres, son las tres variables que se necesitan para que haya autonomía, o sea, soberanía, autonomía e independencia. Viste, falta solamente Schwarzenegger y estamos todos. No, me parece increíble, me dejaste pasmado con lo de las máquinas 3D haciendo máquinas 3D, me parece increíble. Yo sé que en Río Gallegos estás lejos de ese panorama, pero... Sí, acá lo más parecido a eso que puede llegar a conseguir es un ladero de autos. Claro. Está bien. Bueno, Nico, no sé si nos querés contar algo más de cómo estás por allá. No, lo extraño un poco. Tengo ganas de volver y estar con ustedes dentro de poco. Acá los rusos te mandan un gran saludo. Dicen que... Un beso a todos. Estamos el viernes ahí en el Uniclub, que la vamos a romper. Vamos a estar juntos ahí. Sí, yo voy a estar ahí también. Sí. Vamos a estar todos. Dale. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo y te deseamos que no te resfríes y que vengas entero y sanito para acá. Dale. Abrazo bueno, grande, querido. Para todos. Abrazo, querido. Adiós. Bueno, nos vamos entonces despidiendo con Los Cayos, haciendo La Novia Peronista.